Tengo una lengua muy revoltosa con la que juego a cualquier cosa. A veces piensa que ella galopa cuando su punta el techo topa. Oye, ¿cómo hace esta lengua loca? Cuando su punta el techo topa. Oye, ¿cómo hace esta lengua loca? Cuando su punta el techo topa. Tengo una lengua muy revoltosa con la que juego a cualquier cosa. A veces piensa que es un motor si sube y la soplo con mucho vigor. Oye, ¿cómo hace mi lengua un motor? Si sube y la soplo con mucho vigor. Oye, ¿cómo hace mi lengua un motor? Si sube y la soplo con mucho vigor. Tengo una lengua muy revoltosa con la que juego a cualquier cosa. En helicóptero sale a volar si yo la dejo revolotear. Oye, la forma en que puede sonar. Si en helicóptero quiere volar. Oye, la forma en que puede sonar. Si en helicóptero quiere volar. Tengo una lengua muy revoltosa con la que juego a cualquier cosa. Cuando termina de jugar, limpia silencio todo el lugar.